Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runakuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda, muy buenas tardes, Yumac Ortiz. Quiero iniciar el programa felicitando al pueblo mexicano por la elección de López Obrador como nuevo presidente de la República de México. Sin duda, una esperanza de unidad para ese pueblo hermano y para nuestra América toda. Bueno, también quiero expresar mi asombro e indignación ante las persecuciones políticas enmascaradas tras procesos judiciales contra los líderes de la izquierda latinoamericana y en el Ecuador del ex presidente Rafael Correa. Siguiendo las órdenes y libretos de una restauración conservadora de la derecha auspiciada y financiada por el imperialismo norteamericano en nuestra región. También rechazamos de igual manera las leyes migratorias norteamericanas que encarcelan a los niños y niñas y separan a las familias con un trato discriminatorio racista, solo visto en épocas de la Alemania nazi, queridos amigos. Como siempre he manifestado, el único enemigo que tienen nuestros pueblos es el imperio norteamericano y sus políticas que atentan a todo lo que tiene que ver de derechos humanos, violatorias totalmente, nuestro rechazo para eso. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Un encuentro con nuestra memoria histórica, patrimonial y científica. Del 25 al 28 de junio se realizó en Habana, Cuba, el Simposio Internacional En Canoa hacia una cultura de la naturaleza, por la conmemoración de los 30 años de la expedición En Canoa del Amazonas al Caribe, organizado por la Fundación Antonio Núñez Jiménez de Cuba. Expedición que partió desde nuestro país, de la provincia del Napo, en Puerto Misahuacán, allí un 2 de marzo de 1987, donde Ecuador cumplió un rol protagónico con la participación de investigadores y científicos ecuatorianos como Lenin Ortiz Arciniegas, arqueólogo e historiador, quien organizó, investigó y asesoró y trabajó con los runas napos en la construcción de las canoas que servirían para la expedición. Fernando Salveviera, dibujante etnógrafo de la expedición, que plasmó con sus dibujos, paisajes, forma de vida a todos esos seres de la selva y entorno, que se unieron al doctor Antonio Núñez Jiménez, geógrafo de Cuba, y quien lideró la misma. A esta gesta científica, que fue integrada solo por latinoamericanos y caribeños, entre biólogos, arqueólogos, antropólogos, geógrafos, historiadores, científicos, investigadores, sociólogos, artistas, fotógrafos, camarógrafos, más de 480 expedicionarios que cruzaron con espíritu bolivariano ríos, montañas, selvas, mares, islas, para demostrar que nuestros pueblos estaban conectados en una sola unidad monolítica y cultural desde tiempos milenarios. 17.000 kilómetros recorridos, más de un año de navegación. El conocimiento fluvial de los Napo Runas es fruto de una sabiduría ancestral y experimental permanente, de tal forma que permitió que quienes iban en busca de recursos naturales y económicos o científicos utilizasen este camino natural del río Napo, conocido por ellos como el Hatun Yaku o Gran Río, milenariamente transitado por estas culturas amazónicas. De acuerdo a investigaciones realizadas por Udo Over en su libro Los Quijos, Historia de la Transculturización de un Grupo Indígena en el Oriente Ecuatoriano, nos describe que este pueblo de expertos navegantes llegaba en sus canoas hasta el río Huallaga, uno de los principales afluentes del Amazonas en el Perú, para intercambiar sal y curare por oro y posteriormente por otros bienes como machetes y cuchillos. Con otros grupos étnicos amazónicos, en un viaje de 4.000 a 5.000 kilómetros de ida y vuelta, que duraba aproximadamente 5 meses. Estos viajes son abandonados a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ya que tanto Perú y Ecuador empezaron a exigir pasaportes para traspasar las fronteras, o ya sea porque el Perú, en época del gobierno peruano, habían transferido a una compañía particular la explotación de las minas de sal del río Huallaga. Toda esta relación comercial basada en el intercambio era posible porque las etnias de la cuenca del Napo manejaban la tecnología de transitar en el río navegando en canoas, las mismas que se construyen desde épocas tempranas hasta el presente. ¿Por qué hago mención sobre la tecnología náutica de los Napo Runas? Ya que gracias a estos hombres y mujeres liderados por Alonso Andilicuy fue posible la construcción de las canoas, ya que sin canoas no hubiera sido posible la expedición como fue concebida para confirmar las hipótesis planteadas. Doy esta tarde la más cordial y fraterna bienvenida a Fernando Salme Viera, dibujante etnógrafo de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe y quien estuvo en el Simposio Internacional en Habana, Cuba, y que expuso algunos de sus dibujos y participó como ponente con las memorias de la expedición de la trayectoria Ecuador-Manaos-Brasil. Muchas gracias, querido Fernando, por tu presencia, tiempo y aportes. Que saludemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar en este programa. También en esta tarde nos acompaña Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación Procultur, la misma que fue fundada por Lenin Ortiz y quien trabajó y acompañó en las diversas investigaciones a Lenin Ortiz. Gracias por tu tiempo, querido Juan, y presencia. Buenas tardes. Un saludo a la audiencia de Radio Casa de la Cultura y de tu programa Trazos de Nuestra Identidad, querida Yumar. Así, junto a ellos, hablaremos, conoceremos sobre esta gesta científica importante del siglo XX y también sobre ahondar más un poco sobre la tecnología náutica de los quichuas de la Amazonía. Bienvenidos, iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hoy escucharemos sobre El Dorado, el país de la canela. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, que se transmite el programa Trazos de Nuestra Identidad de 3 a 4 de la tarde, al Pancho Viracocha, en la parte técnica, y al Eric en la parte de también técnica y de control, al pasante que nos está apoyando durante todos estos meses. Bueno, y si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador, del país, como es Radio Casa de la Cultura, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, es muy fácil. Usted, desde su teléfono inteligente o tablet, pues bájese la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado. También el Facebook Radio CCE, el Twitter arroba Radio CCE. Mi Twitter personal, www.facebook.com Yumac Ortiz. También ya vamos a enlazarnos este momento con Facebook Live para que usted nos escuche y nos pueda ver al mismo tiempo. Y saludamos a toda la gente que está ya en estos momentos conectados, como Rolando Silva, también la familia Acure Ecuador, a Kenny Echemerría, y también a Sol Blanco, Andrés Alejandro Ayala, Sinaí Céspedes, Manuel Benjamín Zuquilanda. Y también saludamos a Ángel Graña González, vicepresidente de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de Cuba, que se está enmarcando, y también al Marco Pérez, y ya seguiremos mencionando a las personas que se están conectando a través de mi Facebook personal. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la programación de Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad.

Tukui mandai yachahuna chitouka Piwas nyoka manaya lingangachu Riri-riri, riri-riri-riri-riri Quiero saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad, que dirige Yuma Ortiz, enviándole un saludo muy cordial, deseándole éxitos, toda vez de que tiene inquietudes formidables en favor de la cultura popular. Felicidades de Yuma y éxitos en tu programa. Buenas tardes, soy Juan Acosta Salazar, antropólogo y gestor patrimonial, y saludo al programa de Yuma Ortiz, Trazos de Nuestra Identidad, de Radio Casa de la Cultura, un programa especializado en promover y difundir los valores de la identidad ecuatoriana. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Los quichos del Napo se asientan en las provincias del Napo, Orellana y Sucumbíos, en las cuencas de los ríos Napo, Aguarico, San Miguel, Putumayo y en las zonas urbanas de sus capitales provinciales, Tena, Puerto San Francisco de Orellana en Coca y Nueva Loja, así como en los territorios peruano y colombiano. En el margen izquierdo del río Napo limitan con los territorios de la nacionalidad Guaurani. Su idioma de esta nacionalidad es el Runashimi, que en quichua significa la lengua de los seres humanos. Reitero la bienvenida a Fernando Sanmeviera, expedicionario y también actual director del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación Procultur. Bienvenidos, como lo mencioné al inicio del programa, pues bueno, Fernando Salme fue parte de esta expedición que se conmemoró desde el año pasado, los 30 años de esta gesta científica de una relevancia para los latinoamericanos y caribeños y que aporta al redescubrimiento, podríamos llamarlo, o que autentiza esa hipótesis que nuestros pueblos estaban ya conectados milenariamente y que la cuenca del río Amazonas, como ruta cultural milenaria, como lo denominó Lenin, es milenaria. Milenaria, y él fue parte de esta expedición tan importante que la UNESCO en el 2010 la nombró todos los escritos, las memorias, todo lo que las investigaciones que se efectuaron en esta expedición que duró un año aproximadamente, como memorias del mundo, y eso le da un valor importantísimo. Cabe decir que a pesar de que salió del Ecuador, que fue financiada por el Ecuador, y como ya dijimos que los Runas Napos fueron los constructores de las canoas que servirían para esta expedición, no se le ha dado tanta relevancia y sobre todo la importancia de vida que tiene la participación tanto de los expedicionarios ecuatorianos, de la gente que apoyó antes, durante y después de la expedición, y que de alguna manera justamente nos contará el Fernando Salme. Con Juan hablaremos más sobre la tecnología de lo, náutica de los Lunas Napos y también de la participación de Lenin Ortiz en esta expedición. Bienvenido, mi querido Fernando, y también tengo que decir que a partir del año pasado, que se realizó el simposio por la conmemoración de los 30 años, durante un año, durante todo este año, ha sido de festejos, de conmemoración en las diferentes islas de las Antillas y en Cuba, que se conmemoró y se cerró con este simposio internacional que se realizó del 25 al 28 de junio de este presente año, y que Fernando Salme participó con una serie de sus dibujos en la Casa Museo de Osvaldo Guayasamín, que está en Habana, y de igual manera como ponente con sus memorias de la expedición en el tramo Ecuador-Manaos-Brasil. Bienvenido, mi querido Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar nuevamente en este programa. Fernando, 30 años después de la expedición, estuviste justamente en Habana, Cuba. Pudiste también ver y estar en el museo de la Fundación Antonio Núñez Jiménez, que tiene en homenaje a esta expedición y que también, tengo que resaltar, fue liderada por el gran geógrafo de la Revolución Cubana, como fue el doctor Antonio Núñez Jiménez. Y fue un hombre que realmente fue, que participó también y luchó en la Sierra Maestra junto a Fidel Castro, y un gran expedicionario del mundo, como lo denominamos, mi querido Fernando. Sí, en realidad una ocasión muy propicia para concluir con los 30 años de celebración de la expedición en canoa del Amazonas del Caribe. Un simposio por demás brillante, donde que tuvimos la oportunidad de participar. Y también escuchar unas ponencias por demás brillantes, donde que quiero resaltar la ponencia de especialistas cubanos, en el que determinaron que la parte sustancial en lo que se relaciona con la participación del indoamericano es sustancial en el pueblo cubano. Claro, y que se pensaba otra cosa, que claro, se habían extinguido y que no tienen herencia más que afro, y no es así. Claro, la genética que hoy están embarcados los especialistas cubanos manifiestan de que el pueblo cubano en realidad tiene no menos de un 15% de sangre indoamericana. Interesante. Entonces se ratifica la teoría que desde un principio nos propusimos en determinar de que en realidad la población del Caribe se debe en gran parte a la presencia de los pueblos de la cuenca del Amazonas. Y según testimonios, cuando llegó Colón acá a América, al Caribe, pudo constatar la presencia de navegantes con canoa y remos, y lo determinó con un nombre muy importante que he recogido para poder manifestar en el testimonio que quiero expresar del simposio internacional. Así es, y sobre todo también ese intercambio de productos y servicios y de tecnologías que pudieron compartir nuestros pueblos originarios. Retomando un poco el antes de la expedición, ¿cuál fue el proceso de organización? ¿Cómo se conectan con los Lunas Napos, mi querido Fernando, para la construcción de estas canoas? Y sobre todo, ¿qué recorrido hicieron realmente esta expedición, que duró aproximadamente un año y 17.000 kilómetros recorridos desde el Amazonas hasta el Caribe? Sí, antes de la expedición, Lenin Ortiz vino con esta propuesta, por demás, en cierto punto, hasta extraña, porque éramos ávidos de conocer el manejo de esta expedición. Entonces, conjuntamente con Cecilia Benítez, nos dedicamos a investigar el punto donde podíamos encontrar a los constructores de las canoas. Y es así que muy cerca de la población del Tena encontramos en la comunidad del Pano a los reales constructores de canoas que en forma milenaria la técnica ha sido transmitida de generación en generación. Entonces, unos meses antes se encargó la construcción de las canoas y el grupo de investigación que estaba dirigido primero por Lenín Ortiz y quienes asistimos en este tipo de trabajo, Cecilia Benítez y quien les habla, dimos el seguimiento de la construcción de las canoas. Entonces, periódicamente, religiosamente, todas las fines de semana nos trasladábamos a la comunidad del Pano para presenciar y dar seguimiento a la construcción de este tipo de manifestación de navegación fluvial. Luego, la expedición salió del un día 2 de marzo del año 87, de 1987, desde el puerto Misahuallí. Tuvimos la oportunidad de tener la guía de los mismos compañeros quichuas, quienes conjuntamente con los expedicionarios remábamos las canoas. Bueno, también hubo un aporte también del Ministerio de Defensa en la parte de logística. Tenemos que nombrar que estábamos en conflictos territoriales con el Perú y también les cayó, justo les vino el terremoto del 87. Claro. Claro, bueno, el todos los países se comprometieron a brindar por seguridad una asistencia de las Fuerzas Armadas de cada uno de los países, porque desde hace 30 años ya había ciertos inconvenientes, principalmente con el tránsito de estupefacientes. Entonces era muy complicado, podían tranquilamente confundirnos con elementos de este tipo de manifestación. Entonces cada uno de los países se comprometió, sea las Fuerzas Armadas o sea la Marina de cada uno de los países, que estén siempre pendientes del grupo de expedicionarios. Y claro, a pocos días de haber salido se presentó el gran terremoto y del marzo del 87, que probablemente provocó deslizamientos de gran parte de bosque que fueron a dar en el espejo de agua del río Napo. Y tuvieron que pasar toda esa palizada. ¿Qué es lo que querían comprobar y cuál fue su participación ya en el proceso de la navegación, mi querido Fernando? Y tú tienes unos dibujos maravillosos que parecen fotografías también plasmados, como si estuvieras en la selva, de los personajes, del paisaje, del entorno, de esos hombres, mujeres de la selva durante ese recorrido hasta Brasil que ustedes realizaron. Bueno, yo me interesé mucho en ir definiendo las características de cada grupo étnico. Entonces, tengo resaltado a todos los jefes de las comunidades, de las nacionalidades indígenas. Está también las características arquitectónicas de las comunidades, ¿no? El tipo de vivienda. Así como también hay las características y la influencia de la modernidad en las grandes ciudades, sea esta Iquitos y Manaus, esencialmente. No, y justo también había, ahí tienes un palacio de cristal, de hierro, creo que era, que tú lo dibujaste y contabas una anécdota también. En cada pueblo, en cada comunidad que ustedes pasaban, también vivían varias anécdotas. ¿Nos puedes contar alguna de ellas? Sí, sí, hay algunas cosas sustanciales, ¿no? El mismo hecho del al salir la expedición de Puerto Misahuallí, escuchamos un lamento, un llanto de las mujeres quichuas, que eran las compañeras de los guías que nos iban a acompañar. Entonces, no sabíamos el porqué. Entonces, cuando alzamos nuestra vista, admiramos una gran cantidad de gallinazos que con sus ágiles movimientos saludaban al grupo de expedicionarios. Entonces, las mujeres les pedían a sus compañeros que estaban ya embarcados en las canoas de que no vayan en la expedición, por cuanto la expedición iba a fracasar. Era un presagio, la presencia de los gallinazos era un mal augurio dentro del manejo dentro de su cosmovisión. Dentro de la convención quichua, ¿no? Entonces, eso marcó, desde la partida nuestra, marcó una temeridad en los guías quichuas que no tardaron pocos días en emprender la retirada. Una madrugada desaparecieron. Sí. Y bueno, y día posterior fue el terremoto. Después del terremoto, porque se procede el terremoto y se dan cuenta que en realidad era la razón por la que las mujeres se lamentaban. Qué increíble. ¿Cómo veían ustedes en esa época la Amazonía? ¿En qué situación estaba la cuestión medioambiental? ¿Cómo estaban las comunidades? ¿Y cómo se mantenía también ese intercambio, esa relación dentro de las riberas del río Napo, donde ustedes viajaron hasta el Amazonas? Bueno, el intercambio ha sido permanente entre comunidades, ¿no? Y lo importante es de que las comunidades han sabido compartir sus productos, ¿no? Internamente en las comunidades, si algún miembro de una familia determinada sale de cacería, regresa con estos elementos y comparte con la comunidad, que es fundamental en el desarrollo y en la convivencia de una comunidad. Y nos dimos cuenta que en realidad eso se estaba marcado en todas las nacionalidades indígenas, ¿no? Y referente al medio ambiente, ¿cómo estaba la explotación de los bosques, de la depredación? ¿Cómo estaba en esa época, hace 30 años atrás, la situación de la Amazonía, del medio ambiente? Bueno, aquí, de la selva, como tal. Sí, aquí en Ecuador en ese tiempo, hace 30 años, era el espacio mejor conservado de la cuenca del Amazonas, la parte de Ecuador. Pero también nos dimos cuenta que la explotación tanto en Perú y Brasil era inmisericordia, porque hay cantidad de barcos madereros que van acarreando gran cantidad de troncos para los aserraderos, ¿no? Y que tú lo visualizas y los plasmas justamente sí. en tus dibujos, ¿no? Sí. ¿Cuántos dibujos pudiste realizar durante la trayectoria? Bueno, yo realicé en forma directa. Yo pude trabajar a base de lápiz, toda vez de que no era propicio trabajar con color, porque las condiciones eran muy adversas. Entonces tenía que trabajar y avanzar y terminar ese momento. Los trabajos son realizados en ese instante que pasábamos en una comunidad o teníamos la posibilidad de conversar con un líder indígena, ¿no? Estamos hablando de cuántos dibujos aproximadamente, que has sacado a la luz, obviamente, ¿no? Porque sí, tendrás muchos más. Sí, tengo alrededor de 90 dibujos, ¿no? 90 dibujos, donde que cada dibujo tiene su historia, tiene su anécdota, fundamental para poder ir expresando en cada oportunidad que se tiene para que la comunidad en general pueda conocer y apreciar la vivencia de los pueblos amazónicos. Los quichuas napos, mi querido Juan Acosta Salazar, bienvenido nuevamente. Tienen en su memoria colectiva esa tecnología náutica, como lo has descrito tú y lo describía Lenin Ortiz dentro de sus estudios. Ha sido milenaria. Así es, Yumac. Ante todo, un saludo efusivo y felicitaciones a Fernando Salme, ¿no?, por esta narración de estas memorias tan importantes respecto a esta épica gesta científica realizada por latinoamericanos y caribeños, porque te digo, realmente esta transmisión del conocimiento desde quien la vivió es algo que nos alecciona a todos. Iré un poco, como dicen, al grano, ¿no?, en cuanto al tema. Básicamente, los quichuas del oriente o quichuas de la Amazonía, como se les ha dado este nombre genérico, tienen una autodeterminación dentro de lo que es su identidad. Ellos se autodenominan los naporunas, que quiere decir los seres humanos del Napo, más o menos, o los canelos, o los quijos, pero se los ha estandarizado a veces con esta visión general que uniformiza, ¿no? Y claro, a veces se pierde un poco dentro de esta situación particularidades de cada grupo. Si bien los quichuas de la Amazonía son un solo grupo étnico, hay subdivisiones étnicas dentro de ellos por modos de producción. Si hacemos un análisis dentro del materialismo histórico, dentro de las herramientas del marxismo, dentro de su modo de producción, vamos a ver que hay grupos étnicos de los mismos quichuas especializados en el comercio hacia la sierra, que son malos navegantes, y hay los buenos navegantes, que son aquellos que están hacia las riberas de los grandes ríos, que son navegables. Entonces, cada uno tiene su especialización, ¿no? Tiene su forma de articulación social. Históricamente estos pueblos ya fueron contactados antes de la expedición de Pizarro y Orellana por Gonzalo Díaz de Pineda, que fue un adelantado 4 o 5 años antes de la exploración hacia lo que fue la Amazonía ecuatoriana, el descubrimiento de acuerdo a los europeos y la historia del gran río de las Amazonas. Estos pueblos, estas nacionalidades, estos grupos étnicos originarios de la Amazonía, ya conocían estos territorios, sirvieron de guías, ¿no? Fueron muy maltratados durante estos procesos históricos de avanzada hacia lo que era el Hatun Yaku o el Gran Río, ¿no? Básicamente los intereses dentro de lo que fue al inicio de introducirse en estas regiones de los Napos Runas, de los Omaguas, de los Sionas, Secoyas, Canelos, Cofanes, de todos estos grupos étnicos, y más allá hacia adentro, hacia Perú, hacia la Amazonía, eran básicamente este interés por las riquezas, ¿no? Este interés por lo que se le podía sacar a este entorno selvático de la Amazonía. Que conocían muy bien, ¿no? Que conocían muy bien. Entonces, en una sed de oro, en una sed de recursos, ¿no? De la canela, de situaciones que las especerías, todo esto, primero Gonzalo Díaz de Pineda y luego Gonzalo Pizarro con Orellana, siguen esta ruta que básicamente la podemos ver acá desde nuestro Quito amado, ¿no es cierto?, bajando por Guápulo, es tradicional, el camino de los conquistadores se llama todavía, hacia los valles, Cumbayá, Tumbaco, saliendo hacia lo que es el oriente ecuatoriano. Todo esto fue hecho en base, primero, al sacrificio de muchos indígenas de la sierra. Históricamente se dice que estas partidas de expedicionarios a más de españoles para portar lo que, todo eso era a pie, a caballo, y los indios iban portando los víveres, las herramientas para la introducción, fue hecho con nativos. En este caso se habla mucho de nativos comandados por Quimbia, que fue un pariente, un nieto, un hijo de Nazacota Puento, con Cayambis, ¿no? Entonces, estos grupos étnicos se introdujeron y hay esta relación con la gente, los quichuas de la Amazonía, y en este caso te digo, realmente agredidos desde el inicio de estas conquistas, de estos avances, y claro, aprovecharon todos estos adelantados o exploradores europeos del conocimiento de los quichuas de la Amazonía para saber de alguna manera qué tipo de ruta a seguir, ¿no es cierto?, en qué temporada, qué tipo de alimentación la selva te provee de alimentación si tú te adaptas a ella, o si no te mueres de hambre, que era lo que sucedió con los sobrevivientes. Pizarro, esperándole de alguna manera a Orellana, que no regresó, tuvieron que comerse hasta las suelas de los zapatos, ¿no es cierto?, porque realmente se narra en ciertos libros históricos todo el proceso, toda esta gesta de introducción y de descubrimiento de este gran río. Básicamente los Napos Runas o los quichuas del oriente o de la Amazonía manejan un control amplio de la zona en que habitan y un relacionamiento, ya sea por intercambio, trueque, comercio, luego con los demás grupos étnicos. Y además son muy sagaces en el sentido de hacer un relacionamiento a nivel parental. Empiezan a mezclarse con otros grupos étnicos, con shuaras, con cofanes, con sionas, mediante enlaces matrimoniales. Entonces han comenzado a extenderse por una zona muy amplia de influencia, ¿no? Uh-huh. Y claro, en su debido momento, para esta expedición, como Fernando lo ha detallado, fueron un aporte muy valioso en todo lo que es este conocimiento para la elaboración de las canoas, que realmente es todo un proceso de conocimiento de la madera, de cómo talarla, de qué tipo de árbol, en este caso se hizo con canelo, se hizo con aguano, se hizo con maderas muy nobles de la Amazonía. Y resistentes. ¿No? Y resistentes, claro. Entonces, estos grupos mantienen una memoria, como dice Fernando, de alguna forma de transmisión oral, de generación en generación, de las técnicas, ¿no es cierto?, desde el inicio de la tala del árbol, a la talla, a la preparación de la canoa, a cómo, de alguna forma, calafatearla, impermeabilizarla, quemarla para que resista a la inclemencia del tiempo amazónico, a veces la humedad, los insectos, a la madera la corrompen rápidamente. Pero prueba de que esto fue muy bien realizado es esa canoa en la que ustedes están en Cuba, en el Museo de la Fundación Antonio Núñez Jiménez, que se ha conservado hasta el momento. ¿Y que, ¿no? y que navegó? Y que navegó, o sea, no es un souvenir, es algo que estuvo en los ríos de la Amazonía, de la Orinoquía, que salió hacia el Caribe, que navegó por las Antillas, que llegó a Cuba. Entonces, realmente tenemos que visualizar la importancia de la participación de este grupo, sentirnos orgullosos de que ellos sean ecuatorianos, que tengan ese caudal de conocimiento y reconocerles. Porque hasta el momento, como tú decías, Yumac, en todos los países que se ha realizado que se realizó y que participaron, colombianos, venezolanos, brasileños, peruanos, cubanos, en todos los países, de alguna forma, se han realizado una edición abundante de material, ya sea impreso, libros, videos, fotografías. Acá muy poco se habló de esto. Y hay que dignificar esta gesta científica, yo creo, a nivel de, qué sé yo, iniciar un proceso museográfico de este esfuerzo que se realizó acá. Dignificar ese trabajo de los Napo Runas, ¿no? ¿Quién sabe? Hacer una red de museos a nivel del Ecuador, por donde salió desde Quito hacia Misahualli. ¿Por qué no más visionar más allá, hacerlo internacional, por donde pasó, articular a nivel internacional con los que van quedando, que te digo, realmente muchos de los expedicionarios lamentablemente ya nos han dejado, han partido de este plano terrenal, ¿no es cierto? Y los que van quedando tienen que sumarse ya y tenemos que valorizarlos. Así porque es. Ellos son los que mantienen en su memoria anécdotas, detalles que van a enriquecer. Uno básicamente es un compilador de todo este, de toda esta aventura científica, de todos estos detalles. Puede investigar procesos antropológicos a nivel etnográfico, procesos de técnicas, de modos de producción, pero es la gente que participó la que tiene la riqueza y las vivencias, y es esa gente, mientras viva, la que tiene que participar directamente. En este caso, gente como Fernando, sí. Gente como los que ustedes conocieron en el simposio internacional, articular alrededor de ellos una red internacional, porque yo creo que esta proeza, ¿no es cierto?, realmente, y en algún momento replicar, ¿no? Replicar, reeditar de nuevo esta expedición. Reeditar, quién sabe, por capítulos de esta expedición, irle haciendo de alguna manera con esta participación de las poblaciones nativas y, como te digo, visualizarlas. Estas, hay una cosa, tú me hablabas del medio ambiente, preguntabas a Fernando, acá salió un grafiti en los 80 que decía más o menos, fluye el petróleo, sangra la selva. Realmente esta gente, estas poblaciones nativas han sido maltratadas desde la época del contacto europeo. Fueron torturados, fueron asesinados para que digan dónde estaba el oro. Después, en época de los caucheros, fueron esclavizados para hacer mano de obra, para sangrar la selva en busca del caucho. En esta época de petroleras, de madereras, de busca de metales preciosos y cosas, siguen siendo asesinados, siguen siendo masacrados. Existe un etnocidio a nivel amazónico, no digo solamente a nivel del Ecuador, sino en toda nuestra América, ¿no? Estos grupos, estas poblaciones nativas, estas poblaciones originarias, son dejadas de lado y son de alguna forma, por la modernidad, sujetos de una explotación y de, vuelvo e insisto, de un genocidio. La misma urgencia de aprovechar sus recursos los hace desplazar, a veces migrar a otros entornos que no son los suyos y perder este conocimiento íntimo con esta madre naturaleza, con esta selva que es su entorno real. Y realmente yo creo que todas las iniciativas que se pueda articular en este momento, yo que sé, Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente, que intervengan para fortalecer este proceso de visualizar esta gesta y de apoyar esta red de museos, que sería muy importante, que es la única forma de que se mantenga en la memoria la gesta de estos grandes e intrépidos científicos que hicieron posible la expedición en canoa del Amazonas del Caribe. Así es, porque cuando uno se pone a pensar, o sea, a imaginar que estos hombres y mujeres científicos, valientes, ¿no?, surcaron tantos, como lo dije al inicio, selvas, ríos, montañas, islas, realmente parece como de cuento, mi querido Fernando, pero fue real. Usted, tú estuviste ahí, después de 30 años, yo les preguntaba cuando estábamos en el Museo de la Fonda, ¿qué sentían? ¿Qué se les vino a la mente en este momento recordar y ver esa canoa? Y también ustedes dentro de... De las cosas que se planteó como la delegación ecuatoriana es hacer la red de museos a nivel de Colombia, Brasil y Perú, mi querido Fernando. Sí, en realidad tuvimos la grata visita de los expedicionarios al museo de Antonio Núñez Jiménez, donde que se encuentra la canoa. Ya fuera de su espacio natural, que la canoa siempre lo teníamos en el río, ya en el museo era una dimensión impresionante, porque más o menos tiene, alcanza unos 15 metros de largo. Qué increíble, ¿no? Y ustedes le preguntaban qué larga, qué grande la canoa. Y se conserva en las condiciones que Juan acabó de describir, en el aspecto técnico, el manejo de los quichuas es impresionante. El conocimiento para el manejo tecnológico en la construcción del canoa es extraordinario. Ese valor tenemos que tratar de preservar, porque en realidad ya entiendo que nuestros ríos ya no hay canoas de madera, ya hay solo fibras de vidrio o de metal. Entonces, pero todavía queda la familia de Andy Lucuy, la misma comunidad del Pano y las otras comunidades que son colindantes de la comunidad del Pano, que trabajaron, porque era un trabajo arduo que demandaba montones de gente. Claro, mano de obra importante, que fue necesario integrar al resto de comunidades para que puedan trabajar las canoas, porque en caso contrario no podíamos concluir. No podíamos avanzar y tampoco hubiera habido la realización de la expedición. De la expedición. Estos hombres y mujeres valientes, digo yo, estos hombres y mujeres de ciencia, liderados por Antonio Núñez Jiménez, 483 expedicionarios que conformaron y que se iban uniendo a través de los países que se iban pasando. Tengo que decir que el simposio internacional que realizó la Fundación Antonio Núñez como parte de la conclusión de la celebración de la expedición, de la conmemoración de los 30 años de la expedición, realmente fue de muy buen nivel, realmente fue muy enriquecedor. Estos científicos de toda índole, ¿no? Yo creo que aportaron y hubo un intercambio de conocimiento, y de eso se trata, esa transmisión del conocimiento para que quede en la memoria, pero que también se siga investigando, porque ese es el reto también, mi querido Fernando, seguir investigando, aportando y también revalorizando nuestra identidad, pero sobre todo también la recuperación y la mantención de nuestra selva amazónica en nuestro continente americano, mi querido Fernando. Sí, fundamental tratar de sensibilizar primero a las autoridades para que posibiliten ciertos recursos para poder preservar nuestra Amazonía, el pulmón de la humanidad. El pulmón de la humanidad, y que se concrete el museo como tal. Es vital hacer un museo para que se visualice estos grandes aportes de los quichuas amazónicos, pero también de esta gesta científica de los últimos tiempos del siglo XX. Es de vital importancia. Vamos a hacer otro corte musical rapidísimo, mi querido Isaac, y quiero saludar a David Larrea, a Gaby Acosta, a Fernando Casado. Muchísimas gracias a mi querido amigo Edgar Cervantes por estar conectados a este programa. Facebook Live, estamos a través del Facebook de la radio, Radio CCE, y estás conectado y nos puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Vamos con corte musical, mi querido Eric. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Muchísimas gracias a la gente que se sigue conectando a través de las diferentes redes. También Elena Barahona a través del Messenger se ha conectado y está desde Matanzas, Cuba. Muchísimas gracias por estar conectados. Y yo también quiero reiterar nuestro agradecimiento a la Fundación Antonio Núñez, realmente una excelente organización, una atención espectacular y sobre todo lleno de fraternidad y compromiso, ¿no? Dentro del simposio, mi querido Fernando, también pudieron hacer un recorrido, se pudo hacer un recorrido de la entrada por el mar ya de las Antillas hacia Cuba, ¿no? También ustedes participaron en eso con los expedicionarios de Brasil, de la Regina, estuvo ahí una bióloga realmente espectacular que está haciendo un aporte incalculable hacia la Amazonía de Brasil y sobre todo con la recuperación de los bosques nativos, de los manglares y a la mano con las comunidades, ¿no? Que es lo que vimos en la mayoría de los trabajos de los expedicionarios, tanto en Colombia, Perú, que se encuentran en la actualidad ejecutando. Sí, sí, importante el trabajo que viene haciendo Regina en Belén do Pará, que por la conservación del medio ambiente y tratando fundamentalmente dando valor a las comunidades que eso es muy valioso. Importante también el trabajo que viene desarrollando Aldo Bolaños en el Perú. Así es. Jorge Pulecio en Colombia. Y Jorge se manifestó que el próximo año hacer un encuentro en Leticia, que sería punto de partida para poder seguir insistiendo y contarles nuestra experiencia que queremos. Y yo soy muy entusiasta que en el transcurso de este año podemos llevar adelante en el manejo del Museo de la Expedición, que podemos partir con el museo en Misahuallí y para seguir avanzando con las propuestas en los otros países, ¿no? Yo le decía a Aldo Bolaños que bien puede ser en la zona de Iquitos, que el museo puede estar en la población de Mazán o en Francisco de Orellana. Pero él, y también le había mostrado que otro punto importante es Caballococha, y él dijo, Caballococha, sería importante hacerlo allí en este punto estratégico. Y este lugar que nos llamó mucho la atención, Caballococha, el origen se da porque visitamos a la iglesia del pueblo, que era la réplica de una iglesia anterior, que la laguna de aguas negras lo tragó por cuanto había una convivencia en la sociedad del pueblo. Entonces las comadres vivían con sus compadres, los hijastros con sus padrastros o su madrastro. Entonces era un castigo. Y previo a la inundación, un caballo pasaba relinchando. Entonces de ahí el origen del nombre de Caballococha. Qué importante. Yo creo que también hay que poner en valor tus dibujos. Yo le decía por interno, y cada que veo los dibujos de Fernando Salme, son tan minuciosos, y escucharle a Fernando hablar en la ponencia era trasladarnos a ese espacio y tiempo, ¿no? Cada rasgo de los líderes de las comunidades, de los diferentes grupos étnicos y nacionalidades, de la Amazonía, de todo de ese tramo recorrido, realmente te traslada al espacio y tiempo, y tiene que ser digno de ser promocionado, difundido, para que las nuevas generaciones, e incluso de las poblaciones de la Amazónica, conozcan qué es lo que pasó hace 30 años. Y también pues se puede desarrollar proyectos de desarrollo turístico, ¿no? Que en el Ecuador están, tengo que decir, avanzados. Hay una conformación, y las comunidades están se han venido desarrollando en base a eso, ¿no? Pero ¿por qué no hacer este circuito turístico como lo denominó Lenin, como la Amazonas Rutura Cultural Milenaria, mi querido Juan Acosta, para ir cerrando, ya el tiempo vuela. Así es, creo que ahora es tiempo de aunar esfuerzos en pos de esta integración científica latinoamericana y del Caribe, que se la visualice y que se visualice el aporte de los y las ecuatorianas para este tipo de trabajos, y que este talento no sea subestimado, sino que, como tú dices, se ponga en un real valor social. Eso es así, Yumar. Así es, mi querido Fernando. Para ir terminando, primero agradecerte por tu presencia y por tu tiempo y por tus aportes, querido Fernando, y de igual manera al Juan Acosta. Después de 30 años, ¿qué te queda después de la expedición y al haber sido parte de la misma? ¿Qué experiencia y qué le dirías a la gente? Bueno, en realidad esta expedición, como en algún momento me manifesté para ciertos investigadores de cubanos que recogían la presión de cada uno de los expedicionarios, supe manifestarles que en realidad esta gesta, esta expedición, esta experiencia probablemente cambió mi vida. Porque no solamente en la expedición, sino que hemos dado un seguimiento conjuntamente con Lenin cuando fallecía, y por un lado tú le has tomado la posta, que eso es muy importante, tu entusiasmo, tu entrega para poder ir desarrollando y detallar toda esta gesta es muy importante. Tu aporte, Yuma, por demás muy valioso. No, el aporte son el ejemplo ustedes, mi querido Fernando. Y ahí continuaremos en la lucha porque el proceso de integración tiene que mantenerse como pueblos. Y en estos momentos coyunturales que vivimos nuestra América toda y el mundo dentro de la geopolítica mundial, es indispensable que nuestros pueblos nos integremos a través de nuestra memoria histórica, a través de nuestra identidad. Ese es el arma que tienen nuestros pueblos, a defender nuestra herencia y nuestra identidad. Bueno, me voy, me despido, no me quiero pasar. Manténgase en la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a María Teresa Vázquez, a Víctor Albornoz, a David Larrea, a Gaby Valareso. Muchísimas gracias por conectarse a su programa A Trazos de Nuestra Identidad. Cayacama, Yupay Chayni, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao, nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Promocionales y publicitarios en